decías que ya no servía. Oye, tú que decías que ya no salía. Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar.